te fuiste. Es verdad que sufro, mi corazón sangra y tus recuerdos me atormentan desde el día en que te fuiste. ¿Cómo olvidarte, prenda mía? A pesar mal me pagaste, yo te perdono, vuelve pronto, no podré vivir sin verte. Sin